que hemos hecho como Ministerio de Trabajo, hemos convocado a la paritaria, hemos convocado a Metrovías, por supuesto, que tiene la principal responsabilidad como patronal, y a la UTA como sindicato con personalidad gremial, que también es quien tiene la principal responsabilidad. Hemos hecho las reuniones, no ha venido nunca a la ciudad de Buenos Aires, hemos logrado con UTA aplicar una conciliación obligatoria que está siendo acatada. Apelaron la excarcelación de La Hiena. La presentación la realizó la familia de la mujer embarazada, Yamila González, quien murió en un accidente de tránsito en Mar del Plata en 2010 y por lo que Rodrigo La Hiena Barrios fue condenado hace 23 días. La apelación se concretó esta mañana ante la Cámara de Casación bonaerense, que el viernes pasado resolvió la excarcelación de Barrios, quien recuperó la libertad ayer desde el penal de Campana. Siria. Un ataque suicida mató a 10 personas en Damasco. El hecho se produjo frente a una mezquita de la ciudad cuando un atacante detonó una bomba, en tanto otros 3 estallidos dejaron un muerto más en la capital y varios heridos. Estos atentados aumentan las dudas sobre la posibilidad de éxito del plan de paz de la ONU, elaborado para superar el sangriento conflicto entre el gobierno y opositores armados. Torneo Clausura de fútbol. Boca con Riquelme a la cabeza recibe a Colón de Santa Fe. El actual campeón aspira a conseguir mañana un triunfo cuando reciba a los sabaleros para seguir en la cima del certamen. El encuentro por la fecha 12 del torneo se jugará a partir de las 18:40 en la Bombonera, con el arbitraje de Federico Beligoy y la televisación de Canal 7. También jugarán este sábado San Martín Godoy Cruz, Newell's de Rosario frente a All Boys e Independiente Banfield. Servicio Telam para la radio. Inicio de espacio publicitario. Esto es Radiográfica, FM 89.3. Recuperando el aire. ...18 talleres gráficos y más de 500 trabajadores... ...conformamos la Red Gráfica Cooperativa... ...damos solución integral a todas las necesidades del mercado... ...con experiencia, calidad y precio... ...ingresa a www.redgraficacoop.com.ar... ...o comunicate al 011-4371-7055... ...Año Internacional de las Cooperativas... ...ayudando a construir un mundo mejor... Este sábado a las 5 de la tarde, Festival por el Polideportivo Martina Céspedes. Música, arte, juegos y mucho más. Tocan Juan Subirá, De La Versuit y Goy, ex Caramelo Santo. Bolívar bajo autopista 1280 San Telmo. Si se privatiza el predio, más de 2.000 pibes pierden su derecho a la educación y al juego. Convoca a la comunidad educativa, de salud y organizaciones sociales. Gabriel Fernández los invita a escuchar La Señal, todos los días a las 7 de la tarde, aquí en Radio Gráfica 89.3. Información, análisis, entrevistas y una música de aquellas, con una perspectiva azul y blanca. La Señal, de lunes a viernes a las 19. Radio Gráfica FM 89.3, sintonía de un sentimiento. Radiográfica. No son pajaritos en la cabeza. Fin espacio publicitario. No somos un programa de música, pero nos gusta pasarla. No miramos la realidad desde afuera, te la contamos desde adentro. No salimos del país, pero nos metemos en la política internacional. No nos gusta quién gobierna Buenos Aires, pero nos jugamos por ella. Sin permiso. Sin permiso. Comunicación alternativa y popular. Buenas tardes, Alicia Lado es mi nombre. ¿Qué tal, Walter? En los comandos. Siempre lo veo a Walter acá como si fuera un capitán de una nave espacial haciendo los comandos y tocando todos los botoncitos. Bien, comenzamos hoy entonces un día muy especial, un día cargado de emoción, un día cargado de historia, del que lo vamos a hablar un poquito. Y una fecha también muy importante. De acá me voy rápidamente para Vélez. Y desde allí sabemos que a partir de las 18 vamos a hacer un programa especial acá en la Radiográfica, programa especial desde ya en el encuentro en Vélez con toda la militancia convocante y el encuentro con la presidenta Cristina Fernández de Kirchner, que a partir de las 18 horas va a dar sus palabras a este emotivo acto. Les recordamos entonces a los oyentes que estamos aquí, por supuesto, en la FM 89.3 Radiográfica. Pueden llamarnos al 41 16 28 48. Nos pueden escuchar también a través de la radiografica.org.ar y nuestro correo es radiosinpermiso@gmail.com. Bueno, dicho todo esto, vamos a hablar un poquito entonces de esta fecha que tiene que ver con una fecha especial, la del 27 de abril del 2003, cuando entonces el gobernador que tenía su peso, pero que realmente por ser una provincia no chica en el territorio, y hablamos de Santa Cruz, pero sí en la cantidad de pobladores, porque ustedes saben que Santa Cruz es una de las provincias de extensión territorial más amplia, pero con menos cantidad de habitantes por kilómetro cuadrado. Decíamos entonces que se había presentado Néstor Kirchner y con el contrincante, que era un presidente, que vamos a nombrarlo por una cuestión, digamos, ya de cábala, podríamos decir, iba por este otro mandato. Y alcanzó el balotaje con ese 22% que apenas rozaba para entrar en el balotaje. Muy poco porcentaje fue realmente. Y eso lo recordó la presidenta los otros días. Ella gana por segunda vez con el 54% y Néstor había ganado con un 22%. Sin embargo, cambió el país, cambió la mente de la gente, ¿no? Y su participación en la política. Decíamos entonces que al presentarse al balotaje y al retirarse su contrincante, porque se pensaba que del 22 para el balotaje Néstor podría llegar al 60% en la segunda vuelta. Esto significó la retirada, la renuncia de su contrincante y permitir que ese 27 de abril del 2003 Néstor Kirchner llegara a la presidencia de la Nación. Para esta tarde hay un conjunto muy grande de organizaciones políticas, sociales, sindicales, del palo, podríamos decir, kirchnerista, que van a darle el respaldo a la presidenta en un momento muy especial, que es ese momento que se está debatiendo en el Congreso Nacional la ley por la repatriación de YPF. Decíamos que este fue una fecha histórica y la presidenta realmente gustó de esta fecha para este apoyo masivo. El acto, que comenzará a las 17 horas en el estadio de Vélez Arfiel. Perdón, tuve un lapsus con River, pero bueno, aquellos que son de River, yo no soy, pero bueno, me gané un punto. Decíamos entonces que en el barrio de Liniers, en el Fortín, en Vélez Arfiel, tendrá como principal oradora a la presidenta, se la espera alrededor de las 18 horas. La convocatoria al encuentro es comandada por la agrupación La Cámpora, Corriente de la Liberación Nacional Colina, Movimiento Evita, Peronismo Militante, Miles, Corriente Peronista Nacional, Corriente Nacional de la Militancia, y también adhieren Nuevo Encuentro, CTA, Forja de los Radicales K, Foetra, Corriente Nacional Martín Fierro, Frente Transversal, Frente Grande, Partido Comunista Congreso Extraordinario, Partido Intransigente, el famoso PI, Socialistas para la Victoria, el Partido Humanista y también la gente de Carta Abierta. Bueno, un respaldo realmente muy importante, muy masivo, y la convocatoria realmente era a partir de las 17 horas, pero bueno, ya se están, por supuesto, concentrando y entrando en Vélez desde las 14 o desde el mediodía. Después vamos a ver si podemos ampliar un poquito desde el lugar los acontecimientos y cómo se está preparando este día tan hermoso. Bueno, decíamos entonces que si bien salió la media sanción con una, y eso lo comentamos ayer, con un abrumador apoyo de los senadores al proyecto, pasó a debatirse desde el día de hoy en la Cámara de Diputados. Creo que fue ayer a la tarde que ingresó. Y bueno, ya tiene media sanción de comisiones. Recordamos para aquellos oyentes que no saben un poco cómo es el tratamiento de ley, primero entra un proyecto de ley en las comisiones que son, digamos, que corresponden al tema. Se trata en comisiones y si esas comisiones dan la media, digamos, la aprobación, pasa para discutirse posteriormente en el recinto. Esto va a ocurrir, como es un feriado largo, lunes y martes feriado, y los miércoles sesión a la Cámara, va a ocurrir el día miércoles 3. Se supone que el debate, donde va a haber muchos inscriptos, piensen ustedes que los presidentes de bloque tienen mayor tiempo para exponer. Así que, bueno, se supone que si empieza a las 3, 4 de la tarde del miércoles 3 a debatirse, o más temprano, en la madrugada del día 4 puede llegar a tener la sanción, digamos, plena de la ley. Y ahí va a haber una militancia importante en la Plaza Congreso, de los dos congresos, apoyando la salida de la ley del proyecto del dictamen del proyecto de la recuperación de YPF. Bueno, decíamos entonces que los oradores de las comisiones que tuvieron relación con el tema fueron, por supuesto, la Comisión de Energía, la Comisión de Presupuesto y la Comisión de Asuntos Constitucionales. Bueno, importante entonces esta medida y también son unas semanas de mucha intensidad, de mucha intensidad de participación política, por supuesto, a partir entonces del miércoles a la noche, jueves a la madrugada, estaremos también ahí presentes en la plaza de los dos congresos. Hoy vamos a dedicarle un poquito el día a Sumo y nos vamos con este primer tema, Rolando. Like you should have loved your father. Bueno, estamos en comunicación directa con nuestro notero, notero estrella. ¿Qué tal, Didi? ¿Cómo estás? Bien, hoy acá de corresponsal en Vélez. Ahí. En la víspera de una jornada histórica. Bueno, espérame porque termina el programa y me voy para allá. Y bueno, vos sabés que acá en la radio, a partir de las 17, se va a hacer un programa especial de, también, ¿no? Con relación a, al encuentro. Escúchame, Didi, ya que estás en Vélez y estás desde temprano, contanos un poquito el panorama. Si bien en la televisión están mostrando parcialmente, estoy viendo que lo que muestran las cámaras de televisión es más que nada la gente que está afuera. Pero vos que estás adentro de Vélez, decinos que cómo es, digamos, la gente que se está esperando, cómo es el momento, el clima. No, hay mucha expectativa en la gente que está acá, se están juntando. La cancha del estadio, lo que es, se está dividiendo entre las distintas agrupaciones políticas para entrar todos. O sea, todo muy organizado, la gente que vaya llegando a poder ir ingresando al campo, porque las tribunas y demás las usaron para las agrupaciones políticas, es decir, que la gente que venga suelta pues va a poder ingresar sin ningún problema, salvo que se llene antes, ¿no? La única limitación. Es importante destacar la cantidad de entusiasmo que hay en la gente, ¿no? Acá hay gente de todo tipo, todas agrupaciones, de muchos lugares, muchos micros que vinieron, pero si yo tuviera que destacar la alegría y el entusiasmo con el que se viene. Hola. Que, sí. Hola, ¿me escuchás? Sí, puedo decir, corta. Con mucha expectativa por el tema del discurso y esta evocación de lo que sucedió hace 9 años, cuando muchos no creíamos que podíamos empezar a pensar en un país distinto. Vino alguien y nos lo propuso y parecía que no llegaba, y después alguien no se quiso presentar la relatriz para legitimarlo. Y era el proceso político que se inició ese 27 de abril de 2003, ¿no? Sí, justamente, bueno, en el inicio del programa yo estaba haciendo un poquito un encuadre, digamos, histórico de lo que ocurrió hace 9 años, sin nombrar al contrincante que se bajó, ¿no? Porque, bueno, es medio yeta la cosa. Que tampoco lo nombré, ¿no? Sí, no, bueno, y aparte no se presentó tampoco a votar en la Cámara de Senadores, así que dejó su banca libre. ¿Hay alguna expectativa con respecto a nuevos anuncios por parte de la presidenta? Digamos así, un poco el rumor que pueda correrse, el run adentro del estadio de Vélez. No, lo que hay es esperar a la presidenta más que nada para decirle que estamos bancando el modelo nacional y popular. Hay como ganas de esta vez de expresarse desde el público, desde la militancia, de los compañeros y compañeras que están, desde la gente que venga. Digo, están con ganas de decirle, acá estamos. Sí, yo sé que hay una cuestión así también familiar, porque en el caso tuyo, que estás con tu señora y con tus chicos, ¿no? Y hay chicos también, ¿no? Sí, hay de todas las edades, y lo que hay es mucho entusiasmo también de los chicos, o sea, como que se ha vuelto esa cultura de la militancia, de la política presente y de compartir estas cosas con alegría, sobre todo. Porque antes, yo recuerdo otras épocas en las cuales tratábamos de hacer algo, y la verdad que era muy difícil, no, uno no se cruzaba con la alegría en la calle. Así fue que nos cansábamos de repetir la frase de Jaureche, ¿no? Que nada grande se puede hacer con la tristeza. Y esta vez uno siente que está haciendo las cosas, una cosa muy grande en Argentina, porque también lo hace con alegría. Claro, porque aparte de eso, hay gente que también dice, bueno, pero los chicos, la política no es una cuestión de edades, es una cuestión de sentimiento, es una forma de vida, es una forma de reclamo por aquello que uno considera que es justo. Y yo creo que los chicos tienen que participar en eso, si no quedaba como un tema de gente grande. Y creo que hoy en día los chicos también participan, ¿no? De su forma, digamos, dentro de sus posibilidades, pero ese compromiso, ese estar, que con alegría, como vos decís, con las palabras de Jaureche, tiene que ver también, involucrar también a los chicos en edades, en edades de los 10 para arriba o menos también, pero dentro de las posibilidades que ellos preguntan, analizan, tienen sus propias convicciones, y es muy interesante verlos también. Yo recuerdo cuando mi hijo era muy chiquito y fue la bomba de la AMIA, y yo le dije, bueno, tenemos que ir a marchar. Me dice, no, porque cuando yo quisiera marchar en contra de Cavallo, vos no me dejaste. Era muy chico, ¿no? Y no supe qué decirle realmente, ¿viste? Porque me dijo, bueno, terminó yendo y marchamos por el tema de AMIA. Pero claro, me dijo, así me quedé dura, ¿viste? Porque me dijo, no, cuando quise ir en contra de Cavallo, no me dejaste. Y sí, realmente, realmente. Así que... Uno de los hechos más importantes de la revalorización de la política tiene que ver con la cantidad de militancia que hay en los colegios secundarios también, sí, ahora, sí. De primer año, estamos hablando de chicos de 13 años, claro. Que abrazan a la política también como una forma de vivir, de estudiar, de seguir haciendo sus cosas, pero preocupándose por el conjunto, por lo público, por la cosa pública. Y la verdad que la militancia secundaria, no solo kirchnerista, sino de todos los partidos políticos, ha crecido. Y eso tiene que ver con el proceso que se inició aquel 27 de abril, tiene que ver con que, más allá de que acordemos o no, hay una revalorización de la política como herramienta de cambio social. Entonces digo, eso es donde ganamos y donde el modelo nacional y popular va a seguir profundizándose. Sí, por supuesto, y aparte de eso, yo me adhiero a las palabras que ayer en 678 dijo Luis Delía, que dijo, me congratulo que la UCR deje de ser alvearista y empiece a ser más irigoyenista, ¿no? Y bueno, si la UCR se coloca también en cerca más de las cuestiones populares, también va a ser una muy buena oposición, ¿no? Que es necesaria la oposición. No, y es importante que esa oposición a veces te pida más. Claro. No hay una oposición que intente ir para atrás. Claro. Acá el problema es que el jefe de la oposición sigue siendo Mañeto. Antes fue Braden, hoy es Mañeto. Siempre buscaron algún jefe de la oposición que le ponga dinero y que tenga que ver con el poder financiero, ¿no? Claro, desde veremos ya. Veremos si eso cambia. La verdad que es un avance que la oposición o parte de la oposición haya entendido que el tema del YPF es una causa nacional, que es una política de Estado. Ojalá lo hubiesen entendido con otras políticas también, como fue la ley de medios, como puede ser la asignación universal por hijo. Pero bueno, a lo mejor estamos ante una nueva etapa del país, que sería fantástico que así sea, ¿no? Sí, un momento bisagra lo llamaría yo. Y en la ciudad de Buenos Aires, que es un poco el compromiso que también tenemos todos, bueno, parece ser que el acto de Moyano ayer no interrumpió ningún problema de tránsito, ¿no? Fue muy, muy bien aparte, recibido. No, llamativamente el acto de Moyano fue en una instalación del gobierno de la ciudad, como es el Parque Roca, ¿no? Y el estadio del Parque Roca. Y casualmente ha logrado cerrar un par de acuerdos Moyano con el tema de la recolección de basura con Macri. Ajá. No, Moyano ¿El tema de Covelia? El tema de Covelia. Claro. Tendrá que ver de qué lado está Moyano, ¿no? Sí. A mí me parece que los trabajadores claramente van a estar en Vélez, van a estar apoyando, los trabajadores son... El fundamento de este gobierno, de la presidencia de Néstor, de la presidencia de Cristina. Así que, digo, me parece que se va a quedar solo, que se está equivocando el lugar donde se coloca, ¿no? Sí, familiarmente también, porque uno de los convocantes también que se lo, digamos, se lo presenta, no sé si van a ir o no, creo que sí, pero por lo menos se lo invitó de la Juventud Sindical, que la lidera el hijo, ¿no? El diputado Facundo Moyano. Sí, Facundo Moyano. Así que no sé si no se va a ver en un brete, no, porque... ¿Eh? Yo no lo vi todavía por acá por Vélez. Están no invitados, están claro, lo han invitado. Venga. Sí, sí, sí. Bueno, Didi, nos vemos entonces dentro de un nos par vemos, de horas. ¿Eh? Bueno, dale. Gracias, gracias. Sí. Chao. Mentira, mentira, mentira, ¿a dónde fuiste? Mentira, mentira, mentira, mentira. Bueno, como le estamos dedicando un poco los temas del día a el conjunto Sumo, que ya por supuesto no existe más, pero bueno, la verdad que tiene unos temas buenísimos, estábamos entonces escuchando por Sumo el Ojo Blindado. Bueno, ustedes saben que los días viernes hacemos un poquito más de referencia, como si bien tocamos todos los temas, a temas relacionados con educación, niñez, infancia, género. Bueno, hay un hecho que ocurrió que realmente yo quisiera marcarlo porque tiene que ver con la infancia, tiene que ver con la gente, ¿no? Con realmente no darle trascendencia a veces a lo que los chicos dicen. Y realmente es importante porque en este caso está involucrado no una criatura y su familia, sino también una persona o varias, por decirlo así, de un establecimiento docente. La mamá de una niña de 4 años que asiste a un jardín de infantes estatal del barrio porteño de Palermo denunció que la maestra de su hija la ató a una silla y la amordazó con un pañuelo en clase. La docente pidió una licencia por enfermedad o casualidad. Pero cuando ese periodo termine, será separada de manera preventiva del cargo mientras se sustancia un sumario. Esto evidentemente está controlado por la directora de la Educación Inicial del Ministerio de Educación, Marcela Goenaga. La mujer, o sea, la docente, tiene unos 45 años, más de 15 años de experiencia, no registra antecedentes negativos en el legajo y es el segundo ciclo lectivo que trabaja en ese jardín integral, el Alfredo Palacios, ubicado en la calle Uriarte 2237. La mamá de la niña relató a algunos canales de TV que cuando pidió explicaciones a la maestra, esta lo negó. Y que luego la directora, por eso decíamos todo el establecimiento, consideró que la hija era muy imaginativa, que era imposible algo así, porque no hay sogas en la sala y la puerta nunca está cerrada. Ella tiene en claro lo que le pasó y puede repetirlo. Ojo que también hay otros compañeritos que vieron a la nena en esta situación. A veces la fantasía no es un problema solamente de cosas que ven por la televisión, que a veces suelen ser, pero la maestra le había dicho a la mamá un tiempo antes, tu hija es muy charlatana, la verdad que me trae muchas complicaciones en clase. En fin, para pensarlo, ¿no? Nos vamos a la tanda. Inicio de espacio publicitario. Razones para seguir escuchando Radio Gráfica. Para sentirte identificado. Para dejar de escuchar lo mismo que siempre. Para conocer otra comunicación. Todas buenas razones para escuchar Radio Gráfica. Radio Gráfica FM 89.3. Recuperando el aire. ¿Qué tan importantes podemos ser en una ciudad tan grande? Si a veces sentimos que somos un puntito entre millones, varios millones. Pero arrancamos el día igual y hacemos nuestra parte. Y ahí nos damos cuenta de que nuestra parte encaja con otra parte. Y esa con otra más. Y pensamos, wow, soy parte de algo mucho más grande. Estamos todos juntos en esto. La ciudad se va a dormir y se levanta con cada uno de nosotros. La próxima vez que sientas que sos uno más entre millones, sabe que sin vos la ciudad no es nada. Por eso en todo lo que hacemos estás vos. Buenos Aires, ciudad. Anunciada en Radio Gráfica. Difundí tus ofertas por el éter. Llamanos al 4139-0171 o al 4139-0172. Radio Gráfica. Transmitiendo desde el sur de la ciudad para todo el mundo. Radio Gráfica. FM 89.3. Recuperando el aire. Hora libre en el barrio. El espacio para los chicos y las chicas del sur. Todos los viernes a las 3 de la tarde. Abramos la boca. Abramos actualidad, la boca. Información, análisis, cultura, buena música. De lunes a viernes, de 4 a 6 de la tarde, en Radio Gráfica FM 89.3. Radiográfica FM 89.3. FM 89.3, recuperando el aire. Fin espacio publicitario. Construyendo los caminos de la patria grande. Sin permiso nos metemos en tu frecuencia radial. Miércoles, jueves y viernes de 14 a 15. Estamos acá nuevamente para la segunda mitad del programa en el día de hoy y estamos en el aire porque nuestro compañero José Machain está en Esquel y Bariloche en las primeras jornadas patagónicas de primera infancia. ¿Qué tal, José? Alicia te saluda. ¿Cómo estás? Hola, Alicia. ¿Qué estás tal? Ahí en un break. Ah, bueno, estás en un break desde Bariloche. Estas primeras jornadas patagónicas, que son muy interesantes, digamos, van desde el 27 hoy y 28 de abril. Son dos días en San Carlos de Bariloche y también en Esquel, ¿no? En el Bolsón. Ah, en el Bolsón. En el Bolsón fue ayer, en el Instituto de Formación Docente, trabajando con el tema de primera infancia. La verdad es que toda una movida muy interesante en este nuevo proceso que se abrió en la nueva gestión de la gobernación de la provincia de Río Negro, que de alguna forma está revitalizando o reforzando todo lo que tiene que ver con el abordaje de las problemáticas de las políticas de infancia. Esto lo organizan los consejos locales de infancia, tanto de Bariloche como de Bolsón, y de la provincia y la Universidad de Río Negro. La verdad que muy contento, mucha gente. Vino Eduardo Bustelo Grafiña, que va a estar mañana dando su conferencia. Patricia Redonda, una especialista de nivel inicial muy reconocida en nuestro país. Así que bueno, con un conglomerado de 300 personas que trabajan en tema de primera infancia en todos sus ámbitos, en la educación, en la salud, en desarrollo social. Y la verdad es que muy, muy, muy interesante, muy motivada la gente. Estuvimos haciendo, hoy yo tengo una charla con las organizaciones sobre el tema de las prácticas profesionales y un poco hablando también del Congreso Mundial. Y después trabajamos en talleres, se trabajó en talleres con una instancia muy de mucha motivación, todos los factores que están trabajando hoy en la provincia, ¿no? Así que claro, la verdad que como prolegómeno del Congreso estamos trabajando, la verdad que muy a gusto. Bueno, yo quería recordarles a nuestros oyentes que José Machain, el licenciado en Sociología, José Machain, es el consejero por la legislatura en Consejo de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, es secretario ejecutivo del Foro Parlamentario por la Infancia de la República Argentina y es el coordinador del Comité Científico Quinto Congreso Mundial por los Derechos de la Infancia y la Adolescencia que se va a realizar en San Juan en octubre de este año. Nosotros estábamos antes de comenzar este segundo bloque hablando un poquito del tema de esta situación que se originó en un jardín de infantes de Palermo, ¿no? Donde una maestra amordazó a una criatura, una chiquita de cuatro años. En este caso la acción es a partir de también del Consejo acá en Capital Federal de esta denuncia o simplemente no llegó por al Consejo. Había no había llegado al Consejo, nosotros yo en particular nos enteramos por profesionales y algunos padres, Pero sí, seguramente, bueno, vamos, tendrá que hacer, deduzco que el ámbito del nivel inicial, la dirección de nivel inicial de la ciudad, tendrá que hacer algún tipo de intervención y tomar cartas en el asunto. Ahora, lo que me interesa es reflexionar al respecto es, más allá de las situaciones de gestión, lo que queda en evidencia es que esta situación, de haberse dado tal cual se relata, pone de manifiesto una desatención en el trabajo de las prácticas de los profesionales, en este caso de los educadores de nivel inicial, en el sentido de no trabajar de forma colectiva, de forma conjunta. Claro. Esto evidentemente es un emergente de una situación de esa profesional en un aula, en una sala de nivel inicial, en la cual está teniendo una instancia de trabajo y de intervención poco relacionado con su comunidad, con la comunidad educativa de ese establecimiento, porque evidentemente la problemática de cómo manejar con una criatura podría ser compartida con otros colegas, con consulta en el seguimiento de la institución, a ver qué está pasando con los docentes en sus propias aulas. Entonces pone en evidencia un trabajo que debiera darse, sobre todo en la primera infancia y en la educación en particular, un trabajo colectivo que ayude a que cada uno de los intervinientes en esa instancia tenga una contención, una colaboración, un trabajo de apoyatura, y que no quede aislado el profesional, que a lo mejor probablemente no haya tenido ninguna motivación negativa, simplemente fue su manera de resolver una situación, pero está claro que evidentemente no es lo más virtuoso ni lo más apreciado para trabajar con los chicos. Eso no implica que tiene que haber un acompañamiento y un compartir de los propios profesionales de cuáles son sus prácticas, y esto es lo que no se visualiza, que eso no ha ocurrido y no está ocurriendo en ese establecimiento al menos, y habría que empezar a preguntarse si está ocurriendo en algunos otros establecimientos, ¿no? Entonces va más allá de la gestión de... Claro. Yo veo que acá, por ejemplo, que tengo en mis manos el cronograma de las jornadas patagónicas, no es solamente que se habla de educación, también se habla de salud, ¿no? En infancia, o por lo menos esa va a ser la mesa sobre salud. De la gente de la Sociedad Argentina de Pediatría, de la representación de la SAP acá en Bariloche, va a estar presente. Así que, bueno, esperemos que pueda trabajar también con eso. Y en el caso del licenciado Eduardo Bustelo, ¿qué es lo que, digamos, hablanos un poquito de él, qué representa, bueno, Eduardo, la investigación y para el trabajo sobre infancia? Bueno, Eduardo es una referencia de infancia muy importante en este país. Eduardo Bustelo Gafiña, no solo que ha escrito libros de referencia de todos los que trabajamos en infancia, de lectura, de estudio. Ha sido funcionario muchos años de UNICEF, fue en su momento el que abrió la oficina de UNICEF en Argentina, siendo un caso excepcional en el sentido de UNICEF no habilita que un funcionario sea a cargo de la oficina de su propio país, y en este caso fue una excepción. En su momento fue Eduardo Bustelo Gafiña el que abrió la oficina de UNICEF en Argentina, siendo el mismo argentino. Y hoy, bueno, hace ya varios años es diputado en la provincia de San Juan y presidente del Foro Parlamentario por la Infancia, y actualmente el presidente del Comité Científico del Congreso Mundial. Bueno, trabaja siempre con el tema también él tiene una mirada muy importante sobre la primera infancia, como la infancia y el grupo social más vulnerable y más, del cual es más importante la incidencia y el trabajo, en función de que eso es una construcción subjetiva para ese individuo que luego va a ser adulto. Entonces él viene trabajando en ese sentido con un aporte bastante interesante en el recreo de la infancia, que es un libro muy emblemático de los últimos años, desde esta perspectiva de la ciudadanía, de la infancia, de la infancia en términos de categoría social y una ampliación de derechos, ¿no? Bueno, cuando hablamos de primera infancia, decinos más o menos cuál sería el margen o digamos la fracción. De 0 a 6, o sea que ubicamos también lactancia. Lo que sería el nivel inicial de jardín, lo que se conoce habitualmente como jardín de infante, y los dos primeros años del primario. ¿Y también abarcaría los jardines maternales? Y los jardines maternales, sí, exactamente. Todo lo que es la primera infancia se la considera a 0 a 6 años. Entonces, toda la estimulación temprana, a nivel en términos de salud, en educación inicial. Todos los canales de intervención que hay a ese grupo etario, es una línea de trabajo que se viene desarrollando desde hace unos años, que a mi entender, bueno, yo también abrevo en esa línea, en el sentido de que consideramos que es la etapa crucial en la construcción subjetiva del individuo. Claro. Y que es ahí donde, bueno, Eduardo plantea la infancia en términos emancipatorios, tanto y en cuanto lo que se pueda producir en esa etapa es lo que va a repercutir entonces después en el individuo en tanto adulto. Claro. Entonces, si nosotros podemos inculcar y transmitirle criterios de derecho, criterios de ciudadanía a los niños desde esa etapa, estamos favoreciendo a un adulto detentor de derechos, detentor de ciudadanía y de con naturalizar la exigibilidad de derechos cotidianos. Entonces, por eso la importancia de focalizarse fuertemente en el trabajo de la primera infancia. Bueno, está bien, está todo involucrado, ¿no? Porque está involucrado alimentación, salud, educación, en fin, y todo lo que lleva a la crianza y a la formación de ese ser. Bueno, José, te dejamos entonces que traenos un poco de vientos frescos desde Bariloche. Está fresquito, lindo. Sí. Nublado, fresquito, así que bueno, vamos a llevar un poco de frío y seguramente algo de chocolate. Bueno, un beso, muchas gracias. Un beso grande. Chau. Gracias, saludos. Nos vamos con Sumo y Estallando desde el Océano. Just my horse and me. Construyendo los caminos de la patria grande. Y el pueblo fuera feliz, y la patria grande, ser peronista sería un derecho. En nuestros días ser peronista es un deber. Por eso soy peronista. Sin permiso, nos metemos en tu frecuencia radial. Miércoles, jueves y viernes de 14 a 15. Sin permiso. Es el hombre americano, corazón en la batalla, rebelión y abrazo fuerte de parche y de madrugada. Bueno, así quería hacerles un comentario acerca de una película que todavía no se estrenó, pero que está próxima a estrenarse, que habla sobre justamente la transformación de la escuela tradicional. La película se llama La Educación Prohibida y es una película sobre un paradigma educativo sin competencia, sin autoritarismo, frustraciones o miedos. La escuela tradicional no fomenta el desarrollo íntegro del individuo, se centra en el desarrollo académico y relega a un segundo plano el desarrollo socioemocional. Los alumnos son meros receptores de contenidos que van memorizando y almacenando para finalmente, con el paso del tiempo, olvidar gran parte de ellos. La diversión, el disfrute, el juego, el arte cumplen un papel secundario en esta escuela y aparecen cuando se ha cumplido con el aprendizaje, en lugar de ser vías para alcanzarlo. La creatividad, la reflexión, el pensamiento crítico apenas tienen cabida en este tipo de escuela. Además, temas como la afectividad y la sexualidad, la igualdad de géneros, las habilidades sociales, las relaciones entre los compañeros, la tolerancia, el respeto, la cooperación, la solidaridad, el desarrollo de la autoestima, la tolerancia, la frustración, el enfrentamiento y resolución de conflictos, el enfrentamiento del estrés, los problemas sociales y familiares que tenga el alumno y otros muchos más son tratados en su mayoría como temas transversales y algunos ni siquiera son contemplados en el currículum escolar. ¿Para qué nos sirve estar tan formados académicamente si no somos felices? Si no nos sentimos plenos ni buscamos realizarnos como personas, si psicológicamente no estamos preparados para afrontar las dificultades que nos plantea la vida. La falta de interés por el aprendizaje, la pérdida del respeto a los educadores, las conductas disruptivas en el aula, la falta de concentración en las tareas, las altas cifras de absentismo y fracaso escolar, junto a la abundancia de problemas sociales y psicológicos, ponen en evidencia el fracaso de la educación tradicional. En la actualidad, se ve claramente cómo nuestra sociedad, tal y como estaba planteada, se derrumba rápidamente, haciéndose evidente la necesidad de un cambio para salir adelante. Hay muchos aspectos de la sociedad occidental que están fracasando y la educación es nuestra mejor herramienta para cambiarla y mejorarla. Se impone la necesidad de transformar la escuela, de buscar nuevos métodos y procedimientos, nuevas metodologías y contenidos más acorde con las necesidades e intereses del alumnado. Una escuela que nos permita desarrollarnos íntegramente, que nos motive a aprender, que nos tenga en cuenta como personas y por tanto respete nuestros ritmos, necesidades e intereses, en la que seamos agentes activos de nuestro aprendizaje. La película, que se llama La Educación Prohibida, es un proyecto surgido en la Argentina y que posteriormente se ha ido expandiendo a otros países. Consciente de los problemas de la sociedad occidental y de una necesidad de cambio, van en busca de un nuevo paradigma educativo, ya que consideran que la escuela es un importante agente de cambio social. Para ello se embarcan en la realización de un largometraje documental y argumental, investigando y difundiendo teorías, metodologías, filosofías y enfoques pedagógicos que ofrecen alternativas a esta educación tradicional. Todas ellas centradas en la idea de que la educación consiste en el pleno desarrollo de las potencialidades humanas en todos los aspectos de la vida y en la necesidad de poseer un profundo conocimiento del ser humano para conseguir este objetivo. Bueno, quería entonces, ya desde hace unos viernes atrás, charlarles y comentarles esta película que se llama La Educación Prohibida. Creo que en sus comienzos va a ser difundida en escuelas secundarias y primarias. Después sería bueno, porque ya que es un, digamos, largometraje argumental, esto es una mezcla. Yo de cine mucho no conozco, pero aquellos que saben de técnica cinematográfica saben la diferencia entre lo que es un largometraje de ficción, uno de argumental y un cortometraje. Este sería un largometraje argumental. Bueno, que en algún momento pueda exhibirse en las salas o también en alguna, digamos, CD, como para circular en algunos lugares, que es muy importante el conocimiento de nuevas pedagogías en el abordaje de la educación, tema tan trillado y tan importante. Bueno, quería hacerles un comentario acerca de aquellos que viajan mucho en taxi, otra cosa, ¿no? Totalmente diferente, pero se va a poner un experimento en práctica dentro de unos días, que es la primer prueba piloto de 20 unidades de taxis que circulan por la ciudad de Buenos Aires, que se van a poder pagar con tarjeta de crédito o tarjeta de débito. Estos taxis que van a poder pagarse con esta otra variable, digamos, de pago, se podrán solicitar únicamente por teléfono, como un radiotaxi. Intentarán comprobar la efectividad del sistema para luego sumar a los más de 36.000 unidades habilitadas en Capital Federal. El pago electrónico a bordo, que se probará en Buenos Aires, se realizará a través de dispositivos inalámbricos e inicialmente estará disponible solo para aquellos que poseen Visa y Mastercard. Jorge Celia, que es el presidente de la Sociedad de Propietarios de Automotores con Taxímetro, llegó a un acuerdo con el Banco Ciudad y reveló que las operaciones se podrán realizar mediante el POS provistos por la institución bancaria. Esta es una modalidad que se copia de Nueva York, Madrid, Roma, San Pablo y otras. Bueno, luego, digamos, según explicó Jorge Celia, los pagos que los pasajeros paguen con sus tarjetas de débito o crédito se acreditarán en la cuenta bancaria del titular de la licencia del auto. Luego el chofer rendirá los cupones al propietario, que le abonará a él en efectivo la suma proporcional de la recaudación que le corresponde. Bueno, es una noticia agradable por, yo no sé realmente, el problema es los costos de un taxi, ¿no? Y bueno, a veces hay gente que no tiene encima esa suma o prefiere pagar o no, prefiere no salir con mucho dinero encima y pagarle con una tarjeta de crédito o de débito a el viaje que hacen en taxi. Bueno, vamos simplemente escuchando esta vez a Sumo en el tema Heroína y lentamente nos vamos a ir despidiendo hasta la semana que viene. Yo me voy a Vélez, el que quiera que me siga, y bueno, realmente emocionados por un día tan brillante, tan lindo y completado, ¿no? O sea, podríamos ir con la presencia de la presidenta en el Fortín, en Vélez Arfiel. Nos vamos entonces hasta la semana que viene, fin de semana largo. Aquellos que se están yendo, que dicen que está colapsada las rutas hacia la zona balnearia, bueno, les deseamos un feliz fin de semana largo, y aquellos que nos quedamos también van a ser 4 días para descansar, disfrutar. Y nos vemos entonces y nos escuchamos el miércoles que viene de 14 a 15 aquí, sin permiso, por la gráfica, la FM 89.3. Chao.